La selección argentina le abrió las puertas a los 16 años, cuando en un encuentro amistoso ante Hungría en la Bombonera, reemplazó a Leopoldo Jacinto Luque. 3 años más tarde, Diego iba a entrenar con la selección mayor que se preparaba para el Mundial del 78. Pero a último momento el flaco Menotti decidió dejarlo afuera de la lista. Sin embargo, la revancha llegaría pronto en el Mundial Juvenil en Japón, donde Maradona sería nombrado como el mejor jugador del certamen y donde además ganaría su primer Mundial. Llegó el turno del Mundial de España en 1982 y 4 años más tarde, la consagración de Diego. La Copa del Mundo se jugó en México y Argentina lograría levantar el trofeo más preciado al vencer a Alemania en la final. Pero el gran héroe tenía la 10 en la espalda y fue Diego Maradona quien se recibió de Dios luego de marcarle 2 goles a Inglaterra. Uno con la mano y el otro con una jugada que quedará para siempre en la historia. En 1990, Diego sufriría muchísimo durante el Mundial de Italia, en el que Argentina cayó en la final ante Alemania. El llanto por aquel segundo puesto fue apenas un adelanto de lo que ocurriría en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Allí, en uno de los mejores momentos futbolísticos de Maradona, vino la suspensión del 10 por doping, luego de que el análisis diera positivo de efedrina, tras el partido ante Nigeria. No entiendo, me vino como si me hubiese agarrado en un cruce Tyson. Maradona fue suspendido por 15 meses. Luego del calvario y lejos de la redonda, Maradona probó suerte como director técnico. Lo hizo en el Deportivo Mandiyú y en Racing, junto a Carlos Frem. No fue una gran experiencia para Diego. Sin embargo, el 10 guardaba más cartuchos. Volvió a jugar al fútbol en la Argentina y lo hizo en el club de sus amores, Boca. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Llegó el momento del retiro del más grande y como no podía ser de otra manera, Maradona se despidió del fútbol profesional con un partido homenaje en la Bombonera, con invitados de lujo como Davor Zucker, Eric Cantona, Carlos Valderrama, Risto Stoichkov y Enzo Francescoli, entre otros. En su fiesta, Diego iba a dar un discurso emocionante. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Sus problemas de salud hicieron eco en todo el mundo, y más cuando se supo que Maradona estaba cerca de la muerte. Internado en la clínica suizo-argentina, la gente se hizo presente y apoyó en todo momento al crack con miles de pancartas. Tras salir de la mala, Diego volvió a codearse con la fama en La Noche del 10, que se emitió por Canal 13 y tuvo a millones de televidentes. Su salud mejoró notablemente y el ánimo era otro. El amor de sus hijas, Dalma y Janina, fue clave para seguir adelante. Su paso por el showball, jugando al fútbol con sus amigos, lo hizo sentir más que bien. Pero tras la partida de Alfio Basile de la selección argentina, Diego iba a tener la oportunidad histórica de dirigir a la Argentina. Para mí es un honor y es cumplir un sueño poder estar hoy como técnico de la selección al lado de Carlos. Su debut como DT fue ante Escocia, en Glasgow, y la Argentina ganó 1-0. Luego vendrían altibajos en las eliminatorias sudamericanas, pero el final fue feliz y Diego consiguió meter a la selección en el próximo Mundial. Y yo, mientras tenga una gota de sangre, voy a luchar para que Argentina clasifique. Olé, olé, olé, olé, Diego. Hoy, a los 49 años de edad y en su rol de abuelo, Diego intenta cumplir otro sueño: ser campeón del mundo como director técnico de la selección nacional. ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Maradona!